Señoras y señores, podemos empezar. Está empezando el Super Show de las Chichis de Mamá. Bienvenidos, señores, a este segundo podcast. Espero les haya agradado el primero. Acabamos de grabar apenas esto porque algún cabrón... Bueno, los dos salimos de vacaciones. Un pendejo se tardó mucho tiempo. Y pues ya, aquí regresamos. Y aquí te paso al otro. Pues aquí estamos de nuevo. Nuestro segundo podcast. Ya con más energía renovada. Me fui a dar un baño ahí a las pirámides del sol. Para ya estar así con más energía. Y pues bueno, estuve ahí unos días, luego estuve viajando por Real de 14, estuve ahí con los huicholes, y, Chiapas también fui, hermoso por allá. Y luego les quería comentar la respuesta de los fans. La respuesta de los fans ha sido increíble. No termino de agradecerles porque digo, Juanito tiene que agradecer más, ¿no? Digo, sí, es que no saben, acabo de perder la virginidad. Bueno, es que hace 3 días tuve un encuentro, iba por la calle, 3 mujeres de mediana estatura, buena chichi, buena nalga. Bueno, no tanto, estaban panzonas. Y de repente, pues, voy caminando. Hijo, güey, dice ahora César que era su chacha, y Blanca, la chacha de Huicho. No. Estuvo muy increíble, pero este güey me vio cómo me cogieron. Sí, estuvo feo. Ya vi cómo iba pasando por ahí, en el suelo vi sangre y recogí un pedazo de metal del suelo y pues era el anillo del pezón de Juan, su perforación. Le arrancaron con todo y pezón, no le tuvieron compasión, nada. Y pues bueno, aquí tenemos en el show a un invitado. Sí, invitado, se podría decir. Bueno, les daría la presentación más larga que podría enseñar. Es una persona amada, odiado por otros, con buen chamorro, complexión robusta, tez morena, un poco simpático. Bueno, eso no, se encaja. Voluptuosa. Voluptuosa, acaban de escuchar. Que se mete, se pica con los lápices, por donde sea, en cual, donde le caiga. Por atrás, por la boca, en el cachete. Hasta por la nariz se lo ha metido. Le dicen el bebé. Le dicen bebé. Y su nombre es Gómez. Un pequeño chico de la... El público está enloquecido. Seguridad. Gracias. Hola, bandita loca. Digo, se las dedico a ustedes porque mis amigos galerías, pues están en galerías, ¿no? Y estos son los momentos en donde me mezclo con la banda. Bueno, unos saludos a todos y aquí está pues estos especímenes. La razón por la que está aquí es porque nos trajo Maruchan, ¿no? Bueno, y aquí yo con mi Aishi tomando aquí muy rico todo. Y pues les quería decir que gracias a los fans por todo esto. Por desvirginarme. Por desvirginar a Juan y que, no, yo sé que se los agradece. Aunque ya no tenga pezón. Eso sí es un pedo. Y bueno, creo que ahora ya toca canción. Ya hablamos mucho, casi 3 minutos. Ya. Sí. No, cabrón, nada de buen pop. Ya, de veras, les tenía que comentar. Voy a poner una canción de Belinda el día que ella venga y se desnude en mi cama. El día que se desnude en mi cama, ese día pongo una canción de ella en el podcast. Eso es todo. Mientras, una canción de lo que caiga. Ahí le adivinan. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en la rola. Bien limitado y mis rimas son baratas con vocablo zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú, cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado, que todos los hechos tienen un error. efecto, ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa, vuelta a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza pa' dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Tenis y saca a bailar a dos señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena, da igual. Que todos los hechos tienen un efecto, ofendes un machín que es poderoso y al así infierno. Que apaga tu micrófono y vete a tu casa, ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza pa' dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Bueno, esa canción fue de Instituto Mexicano del Sonido, se llama El Micrófono. Es el nuevo material que va a aparecer en el nuevo FIFA, creo, o según este espécimen de lentes dicen, son rumores. Ah, por cierto, César está vendiendo el libro de Harry Potter, número 7. Lo tengo en español, lo vendo el disco, les cuesta 100 baros, ¿eh? Ahí para los que quieran. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Gómez, ¿quieres hablar? Bueno, ¡mezcal! Bueno, gracias por la participación, Gómez. Grandes palabras. Y ahora, déjame contar mi experiencia en la plaza. Ok, les vamos a... ¿Quiere hablar nuestro invitado al show? ¿Quiere contar una experiencia? Bueno, muchachos, les voy a contar la experiencia. Había muchos rumores acerca de las manzanillas. Las manzanillas es un líquido verde, que te daña, te puede dejar ciego. Bueno, pues la bandita contaba mucho acerca de las... Déjenme les cuento con qué las preparan. Creo que es anís. Anís, otro alcohol que no reconocí y licor de manzanilla. Bueno, pero les quiero contar su experiencia aquí, Gómezitams. Ok, ya, no es el más fino alcohol, pero... Sabe bien. Entonces, comento. El alcohol es de Farmacia del Ahorro, por si lo desean comprar. Sí, o sea, pueden hacer las suyas. De todos modos, pues, yo escuché rumores y un día me decidí a aventarme. Fue después de la entrega de certificados, que por cierto me dieron carta de buena conducta a mí. Es que a mí, o sea... Pero es que es carta de buena conducta y yo me porto mal. Ok, bueno, sigo. La cagas. Eso de la carta de buena conducta fue porque todos le dieron varo a Márgara. Ok, bueno, entonces olvidemos eso. Entonces, pues fuimos y nos decidimos ese día, fuimos al Rush. Y antes de ir al Rush fuimos a las manzanillas, todos nos juntamos aquí en casa del Cesaritams. Estaba Cesaritams. Ya, cabrón, ya me aburriste. A ver, ahora creo que ya habló mucho este güey, vamos por una canción. No, esperen, yo todavía tengo algo que decirles. Nos corrieron. ¿Qué? Ah, sí, cierto, nos sacaron porque se veían muy chavos unos. Pero bueno, a ver cuándo me dicen y nos vamos ahí a chupar. Por cierto, quien nos escuche, consíguenos unos patrocinadores porque la verdad, pues ya como que sí deja, pero queremos todavía más. Somos más, ¿cómo se dice? Somos más avaros. Bueno, no importa, lo que queremos es que pues, todo nuestro equipo de grabación costó, pues ahí tuvo su varito que se gastó. Y pues estamos buscando un patrocinador, así, lo que quieran. También si alguien quiere contribuir con la creación de un logo, son bienvenidos a... escuchamos todo lo que quieran. Les vamos a dar ahorita una dirección de correo. Bueno, creo que la mía ya la tiene. Sería cesarhum917@hotmail.com. La de Juanito Caminador es Han, J-A-N, Banana, B-A-N-A. N-A, y 1, hambanana1@hotmail.com. Ah, por cierto. Cabrones, gracias para los que escribieron comentarios, a los que no, chinguen a su madre. Ah, por cierto, sigan escribiendo comentarios, me agrada eso de las voces sexys. Quien lo haya escrito, le deseo besos en la pompa. Besos en la pompa, ¿cómo no? Y bueno, todavía no quiero una canción, porque todavía no se me ocurre cuál poner. O cuál poner, o cuál no poner. No vamos a poner Buen Pop Gómez. Estuve pensando. Y bueno. Creo que este podcast está muy chido, muy bonito. Les agradeceríamos a todos los que votaron ahí en la encuesta que hay. Muy buena encuesta, gracias. Sigan votando. Queremos ver más o menos cuánta gente vota. Queremos superar los 4 votos. Sí, queremos superar los 7 votos que tenemos. Y pues díganle a todos sus cuates de este podcast ahí, pásenlo a quien quieran, no importa, no lo escuche quien sea. Y bueno, ya saben, si quieren mandarnos unas donaciones, pues no sé, cuando me vean, no sé. Por cierto, para sus donaciones estén bien seguras, hay un cochinito azul en el estudio para guardar las buenas monedas. Ah, también quería agregar algo que a las cabronas que violaron a Juan... pues por favor, si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, que se lo reporten, porque Juan ha tenido mucha comezón estos días y pues no sabemos. No, creo que la comezón ha sido porque me rasuré los huevos y pues los... que me regresen el peso, ya como que ya me siento menos yo. Bueno, les decía, no se rasuren los huevos porque cuando les crecen los pequeños pelitos se les atoran entre las arruguitas que se hacen en los huevos, es una mala idea. Okay. Gracias, Juan, por ese sabio consejo. No me voy a rasurar los huevos. Ahora sí. Vamos por una canción, Eva Vulgaris. Ah, sí, creo que esto es de Queens of the Stone Age y se llama Ahorita Ven. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Bueno, eso fue No One Knows de Queens of the Stone Age. Una muy buena canción. Por cierto, creo que se presentan a fin de año los Kotza. Todavía no es algo seguro, pero se están confirmando. Ya esto casi se va a acabar, ya valió madres. También creo que van a estar The Killers en un festival. Y en el Manifest va a venir Interpol. Y como muchos creo que ya saben, Soda Stereo y Los Héroes. Ah, por cierto, cabrones. No se olviden el Van Jazz, güey. Está ahorita el festival en Montreal. No van a ir, cabrones, pero escúchenlo, escúchenlo. De repente pasa por Reactor una buena hora. Y pues ya es la despedida. ¿Qué quieres decir, Gómezito? Bueno, pues me despido de todos. Ahorita vamos a una pequeña fiestecita y... Ya estás tomando, ¿verdad, cabrón? Porque ya, ya se oye tu voz algo... No te da pena, güey, venir aquí a mi casa así, güey. Venir así en ese estado, carajo. Bueno, no importa. Vamos a ir a una fiesta al rato, una peda. Y bueno, este podcast lo hicimos en honor de nuestro carnal Cárdenas. Sí, Javier Cárdenas. Y pues, fue en tu honor este podcast, carnal. Espero te guste, güey. Y que te vaya bien a donde quiera que vayas. Te diviertes en Querétaro. ¡Mezcal! ¡Eso, mezcal! Eso es todo lo que vamos a chupar hoy. O bueno, eso creo. Y bueno, que te la pases chingón allá, güey. Y pues para todos los que están escuchando esto, ya dimos los correos. Pronto va a estar el MySpace. Si quieren el correo de Daniel, no lo vamos a dar hoy, lo damos luego. Porque pues sí da pena, ¿no? Y luego, el MySpace ya va a estar pronto. Luego se los daremos a conocer. Ya saben, publiquen este podcast con todos sus amigos. Díganle a todos. Si quieren, quémelo en un disco y véndanlo. No, eso no. Es gratis, cabrón. Ajá, es gratis. No, ya saben, lo del logo, búsquenle por ahí. No les vayan a querer vender este podcast, todo esto es gratis. Por cierto, el cochinito de la suerte es nuestro primer patrocinador, que no sé, tiene un signo de pesos en la frente. Bueno, y gracias a nuestro segundo patrocinador, los condones Globito Alegre, que claro, han ayudado a salvar miles de vidas. Ah, y por cierto, al último patrocinador, Gómez, que nos trajo las maruchan para poder comer hoy. Y eso es todo por hoy. Esta es la última canción de despedida. Y va a ser... Esto va a ser... Es lo nuevo de Niña, se llama 5 Minutos. Es el sencillo de su nuevo disco Punk Robot, ya está en las tiendas. Cómprenlo, jóvenes, cómprenlo. Por cierto, también compren el de Interpol, está muy chingón. A huevo, pues ahí nos vemos. ¡Mezcal! Cinco minutos el tiempo pasa. Bye. voltees atrás.